Algo respiro decir con mala atención, muchachos. Algo respiro decir con mala atención, muchachos. Sur le centro explica live, y aquí sí se le mueve. Cuando llega a traducir, todo es que quiere ganar. Sembra el de cualquier lugar y a la plaza me la asunto. Dices en el evento junto con remete la moda. Lleva. Esas cosas de la mente en el dolor. Las cosas de la mente en el lucha mucha risa, responsable me guiliza, perengueta como ente. Y se mantiene latente casi casi destino. Vamos, la camino a la pregunta.